sí, está ya. Los preparativos quedan poquísimos días para que dé comienzo la Semana Santa 2009 y la tribuna pues estará operativa y utilizable para este domingo de Ramos, si Dios quiere. Hay una novedad, podríamos llamarla protocolaria, ha sido propuesta de la agrupación de cofradías. En muchos municipios y ciudades de Andalucía pues se tiene por costumbre que sea un representante de la cofradía el que pida permiso para pasar por tribuna, y un representante de la corporación municipal, en este caso, el que autoriza dicho paso. Se hace con la finalidad de que en años próximos se tenga una constancia documental del horario en el que tiene que pasar cada cofradía, y también para que se cumplan horarios. Eso es una finalidad importantísima, que las procesiones no vayan con retraso ni con adelanto, sino que vayan lo mayormente posible controlando el tiempo para que el espectador no esté mucho tiempo a la espera. Y entonces en este año pues se va a hacer de esa siguiente manera. Una vez que pasa el gallardete o estandarte de cada una de las hermandades de penitencia, pues un vocal de manifestaciones públicas de cada cofradía se acerca y solicita permiso para pasar su hermandad de penitencia por tribuna. Ajá. Y una vez que va a aproximarse el trono, pues nuevamente el capataz da fe del paso de su hermandad, firmando en el acta, y el correspondiente concejal o alcalde que esté en la ocasión presidiendo dicha tribuna, pues firmaría certificando que a esa hora se produjo el paso y además autorizando dicho paso. Este libro de acta está siendo elaborado por dos artistas locales como son Agustín Camacho y Enrique Camacho, los hermanos, y tenemos pensado que en el archivo municipal de Bailén se vaya guardando y custodiando anualmente para que quede constancia. Exactamente, así es. Esta es la principal novedad de tribuna este año, aparte de la ubicación, que por motivos de imposibilidad de pasar por la Plaza del Reloj, Plaza de la Constitución, pues se ha visto en este sitio, que creo, desde mi punto de vista como cofrade, que también soy, que es un sitio acertado, y esperemos que tanto la agrupación de cofradías como el ayuntamiento no nos hayamos equivocado.